¡Los charcos! ¡Charco! ¡Tomate! ¡Oh, cara! Thank you.

cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! Y va ganando por delante la carrera. Y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó: Monito, salió.